en Contada. ...12:37 minutos... continuamos en Política del Sur, y ahora estamos en comunicación con el diputado del Frente Renovador de la Provincia de Buenos Aires, Rubén Sleiman. Rubén, buen día. Alejandro Cooper lo saluda. ¿Cómo le va? Hola, Alejandro, muy buenos días a ti y a tu audiencia. Rubén, por favor, la pregunta prácticamente obligada: ¿Cómo está encaminada el acuerdo político con el GEN? ¿Hay alguna novedad? Sí. Nosotros estimamos que el GEN hacia fin de febrero va a tener su congreso y ellos van a decidir su política de alianzas. Y nosotros también en la primera semana de marzo estamos en lo mismo, nos estamos juntando posiblemente en Mar del Plata, se hará el congreso del Frente Renovador de la Provincia de Buenos Aires, donde también fijaremos nuestras políticas de alianzas con vistas a las próximas elecciones. Uh-huh. Y los otros días estaba comentando que, bueno, para no tener los inconvenientes, por ejemplo, que tiene Cambiemos en este momento, se estaba hablando, bueno, de que al GEN le estaría correspondiendo un tercio de cada uno de los lugares en las listas. ¿Esto no, es así? ¿Hay algún comentario al respecto? No, mira, lo que yo tengo claro, te hablo como diputado y como referente militante del Frente Renovador, yo creo que lo que mejor le podemos hacer al Frente Renovador en este caso y a la sociedad en particular es hacer un frente electoral con la gente del GEN, con Libres del Sur y con ciertos intendentes peronistas que tienen currículum y no prontuario. Ahora, ¿qué es lo que le tocará cuando conformemos las listas? Por supuesto que yo no te lo podría decir. Sí, uh-huh. Creo de que Sergio Massa tiene que ser el primer senador nacional. Se cortó. Rubén, hola. Rubén Sleiman, hola. Bueno, sí. Se cortó la comunicación, intentamos ahí restablecerla. Bueno, pedido también de que Sergio Massa sea candidato. Todo está encaminado, parece que en este espacio de la Avenida del Medio que conformará el masismo, el Frente Renovador. La amplia Avenida del Medio. La Avenida del Medio, todo parece indicar que Sergio Massa va a ser candidato a senador. Senador. Ajá. De la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y y además negó lo de los tercios. Ahí hemos restablecido la comunicación con el diputado provincial Rubén Sleiman. ¿Nos escucha ahí, diputado? Sí, por supuesto. Yo no sé hasta dónde me escuchaste, pero te decía de que no está establecido aún porcentajes. Sí creo en lo personal que Sergio tiene que ser el primer senador nacional, que Margarita tiene que ser la segunda senadora nacional, pero de ahí, ya hablando de la lista de diputados nacionales o legisladores provinciales e incluso en los distritos, no te puedo decir porque, bueno, más allá de porcentajes, yo estimo de que hay que ver quiénes son los dirigentes que van a ser candidatos. Si en un distrito ellos tienen muchos candidatos muy buenos, personas decentes, trabajadoras, ¿por qué tienen que tener un 30%? Pueden tener más. Pero bueno, esto se fijará una política de alianzas cuando los dos partidos o tres partidos nos juntemos y definamos. Eso no te podría decir. Sí es una inquietud que yo tengo de que Sergio Massa y Margarita sean candidatos a senadores nacionales. Uh-huh. Eslay Mangueta de Juan Vega lo saluda. Hola Juan, ¿cómo te va? Bien, lo saco un poco del terreno electoral y Sí. quisiera consultarlo sobre otra cuestión. ¿Recayó en las últimas horas o se hizo pública una nueva denuncia contra el superintendente de la policía, contra Pablo Bresci, por el presunto encubrimiento de una banda narco en Esteban Echeverría? Usted fue uno de los primeros que advirtió sobre Bresci, sobre algunas Yo fui el irregularidades. primero que hizo un pedido de informe que luego tomó Elisa Carrió para hacer su denuncia penal. Yo, como me alcanzan las generales de la ley, siendo legislador, lo que me correspondía era hacer una presentación en la Cámara de Diputados. Y la hice. Luego Elisa Carrió tomó al pie de la letra el pedido de informe que había hecho yo y presentó una denuncia penal en tribunales de La Plata. Yo creo, mirá, desde el primer momento, el Frente Renovador no estuvo de acuerdo con la designación de Bresci, de Pablo Bresci, como jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Este señor, el comisario general Pablo Bresci, fue el superintendente de drogas ilícitas de la provincia de Buenos Aires en el periodo de que, en varios años del periodo que Daniel Scioli fue gobernador. ¿Qué es esta superintendencia? Narcotráfico. En la jefatura del narcotráfico de la policía de la provincia. Y bajo el mandato de Bresci en ese lugar y de la gobernación de Daniel Scioli, se incrementaron las ventas de droga en los barrios, se incrementaron las peleas entre bandas de narcotraficantes, se incrementó el narcotráfico en la provincia de Buenos Aires y venta de drogas. Es sabido y ahora comprobado, yo durante 5 años planteaba que la policía de la provincia de Buenos Aires recaudaba a través de las comisarías, de los narcotraficantes, de por liberar zonas, de los piratas del asfalto, de los desarmaderos de autos, y que ese dinero iba para arriba, iba para el Ministerio de Seguridad y terminaba en los bolsillos del gobernador y su séquito. Y hoy se estaría Esto repitiendo fue esto, digo, si es el comprobado, mismo. esto, perdón. Sí, no, lo interrumpía, le preguntaba, digo, ¿esto le parece que se puede estar repitiendo en este momento? Digo, teniendo en cuenta que es la misma persona la que está a cargo de la Mirá, policía. yo no sé si se está repitiendo. Me parece de que hay que diferenciar lo que fue el corrupto del gobernador Daniel Scioli de lo que es la gobernadora María Eugenia Vidal. Realmente María Eugenia Vidal es una persona trabajadora, una persona honesta. Yo no podría afirmar eso, pero como ministro de Seguridad, y ya poniéndome en el lugar de Cristian Ritondo, yo no tendría como jefe una persona que está sospechada de actos de corrupción. Prefiero ser injusto y removerlo, aunque no cuento con todas las pruebas contundentes para sacarlo, pero yo tengo que velar por la seguridad de los bonaerenses. Y no puedo tener al frente de la policía de la provincia de Buenos Aires a un comisario que está sospechado de actos de corrupción. Y bueno, y ahora esta denuncia del comisario general Pipascua que hace contra Bresci abona esa teoría. Igualmente yo tomo ciertos recaudos. Yo no sé quién es este señor que está denunciando. Sí sé que es un policía que entró en el año 88 a la policía de la provincia de Buenos Aires y que recién después de más de 30 años se acuerda de denunciar al jefe de policía. Sí, Vidal lo que dijo fue que esta persona estaba también en una investigación por presunta vinculación con el tráfico de drogas, con lo cual Por eso, quizás tampoco sea la más indicada tomo para mis denunciar. recaudos, yo no sé, pero bueno, cuando el río suena, agua trae, ¿viste? Y este Bresci, así, hablándolo así vulgarmente, tiene ruido. Yo lo sacaría. Yo lo sacaría. ¿No se puede impulsar, más allá de usted presentó en su momento un pedido de informe, digo, no se puede impulsar nada desde la legislatura para esto? Por supuesto, lo estamos preparando, estoy en eso. Tengo acá, delante mío, en este momento, la denuncia que formula este señor comisario general Marcelo Di Pascua y demás. Nosotros vamos a hacer un pedido de informe en forma urgente para que nos contesten, y además a través de la bicameral de seguridad lo vamos a citar a Bresi para que dé explicaciones. Pero realmente el que pone y saca funcionarios en el departamento ejecutivo es la gobernadora, y en este caso en particular el ministro de seguridad. Me gustaría escuchar su comentario, señor Sleiman, con relación a, siguiendo con el tema policial, pero le permitieron a los comisarios de los famosos sobres encontrados en la comisaría primera de La Plata. Le dieron la libertad. Le dieron la, exactamente. Es una barbaridad. Es una barbaridad lo que ha pasado en este caso con la justicia. Realmente el primer hecho importante que yo le vi a la gestión de María Eugenia Vidal es a través de una denuncia anónima, en media hora Asuntos Internos participó y encontró en la departamental de La Plata 8 sobres conteniendo dinero que se presumía de recaudación ilegal. 8 sobres con nombre. Y con nombres, por supuesto. En cada sobre decía a qué comisaría pertenecía, decía comisaría octava, comisaría primera. Bueno, después hicieron las pruebas caligráficas y se comprobó que la letra, que eso había sido escrito por los comisarios, se los detuvo. Bueno, eran 8, o a uno lo mataron. El que murió en la cárcel fue asfixiado. Con una sospecha de que estaba a punto de hablar más. Exactamente. Hablar más. Pero lo que me llama la atención es que la justicia a los 7 días liberó a los otros comisarios. Esto es una banda mafiosa que estaban presos, porque estos no son policías, son malos policías, son policías corruptos. Y la justicia le permitió la liberación. ¿De qué sirve, en este caso, que el poder político de la provincia de Buenos Aires, encarnado en la gobernadora y porque le correspondía al secretario, al ministro de Seguridad de la provincia, encarcelan comienzan los allanamientos y esto termina en la encarcelación de 8 policías corruptos y después la justicia los larga? Exactamente. La puerta giratoria es para los delincuentes acá en este país. Estas son las cosas que nosotros tenemos que cambiar. Sí, es delicado esto. Yo entiendo de que el ministro de Seguridad debe estar en Barraño, erradicar la corrupción dentro de la policía. Yo creo que le había empezado bien, pero la justicia, ¿verdad? Bueno, a ver, son varias cuestiones que tienen que funcionar de manera encadenada para erradicar la corrupción. Lógico. Está la parte de la policía, está la parte de política, pero es muy importante también la parte judicial. Y seguro, ¿por qué? Porque vos fíjate, en este caso se ha actuado como correspondía desde los organismos del Estado competentes. Y la verdad es que la justicia en este caso los liberaron. Bien, estaba todo comprobado que los tipos estaban recaudando dinero ilegal. Los tipos que estos comisarios, esto es lo grave, más allá del robo, digamos, de la corrupción. estos comisarios son los que tenían la obligación de brindarnos seguridad a los vecinos de la provincia de Buenos Aires. Y esto estaban dirigiendo. ¿Y de dónde recaudaban? No existe más eso de que hace muchísimos años se decía que el juego y la prostitución se sustentaba con la prostitución y el juego. No, ahora se sustentan el narcotráfico, de liberar zonas para cometer ilícitos, para robar, de los piratas del asfalto, de las salideras, de liberar zonas para salideras. Y ahí, estos tipos que no tienen que brindar seguridad a los vecinos, no están generando inseguridad. Porque están obligando a los delincuentes de lo que recaudan que salgan a robar o a vender. Que roben para ellos, sí. Sí, lógico. Bueno, diputado Slaiman, le agradecemos mucho este contacto con nosotros. Muy gentil en atendernos. Bueno, a tus órdenes como siempre. Que tenga un buen día. Gracias. Política del Sur, un espacio con todas las voces. Política del Sur, la verdad bien contada.